Estás escuchando Charlas.es. Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter. La radio del podcasting español es Podcastellano. Radio Podcastellano. Radio de podcast. Hola. Vuelve macaquinarium.com con un diseño totalmente nuevo, lleno de luz y color. Hecho 100% con iWeb. Actualmente optimizada para los principales navegadores, así como iPad, iPhone y dispositivos móviles. Para inaugurar la vuelta de la web, dos entradas dedicadas al apasionante mundo de la impresión 3D. En ellas encontrarás toda la información necesaria para poder descubrir el por qué será, sin duda, una nueva revolución tecnológica. Si te gusta el arte, el diseño, las nuevas tecnologías y tu mente se inquieta, date una vuelta por macaquinarium.com. Este puede ser un buen sitio para ti. Allí nos vemos. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un poco acatarrado, un poco plagado de bichos, de alergenos. Sí, pero tú eres propenso a las alergias, no sabía. Yo veo un resfriado, Filip, me tiro encima. O sea, yo, ¿sí? Si viene una mota de polen en el aire y para ella que voy de cabeza. Vale. Bueno, lo cierto es que tú estás en un foco permanente de cosas de estas, ¿no? Supongo ahí donde sí, trabajas. Sí. O sea, aquí la primavera, bueno, aparte del trabajo, aquí la primavera ha sido brutal. O sea, de repente había millones de partículas en el aire. O sea, ya independientemente de que fuera alérgico o no, o sea, da igual. O sea, es que ya daba igual. O sea, es que te picaba todo el cuerpo. Y aparte de eso, el sitio donde trabajo, pues nada, la concentración de bichos. Brutal. Oye, ha llovido tantísimo que he visto yo en las noticias que había habido inundaciones por ahí, por Córdoba. Alguna tormenta así de esta muy fuerte, muy poco tiempo. O sea, he tenido oportunidad en un par de ocasiones en estas pasadas semanas de ver la gente paseando tranquilamente por la calle, uh-huh. A de repente la gente corriendo por la calle. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta que es una zona en la que hay muchos estudiantes, pues entonces veía eso, al personal, a las muchachadas, a la chavalería, con sus apuntes mojados, corriendo de un sitio a otro, con sus libros mojados. Entonces, ha sido un poco así, 10 minutos de tormenta y se acabó. Ajá. Bueno. Esto, ¿qué te dice la cifra 50? Oh, 50. Mi cumpleaños ya, Filip, no, todavía no. ¿Qué me dice 50? Pues 50, pues un número que pensaba que no iba a llegar. De hecho, parece ser que es un número, este, igual que el 49, son números que parece que se resisten un poco. Sí, pero sí, ya son, pero ya son llega, 50. Todo llega, ¿no? 50 charlas interceptadas. Sí, y 2 años de intercepciones. 2 años de intercepciones. No sé dónde tiene puesta esta gente el micro, Filip. Sigo buscando, pero no lo encuentro. Bueno, esperas mucho del día de hoy porque, curiosamente, grabamos hoy así. Es el único momento que hemos encontrado libre en tantos días. Lunes. Te pregunto yo, Filip, ¿cómo es posible que un lunes por la mañana tenga un rato libre? Pues no lo sé, pero ahí está y hay que aprovecharlo, no hay que preguntar mucho. No hay que hacer más preguntas. Bien, pues nosotros ya sabes, Filip, vamos contracorriente. Que hoy hay una fantástica keynote seguramente en la Worldwide Developers Conference. Pues nada, nosotros hablamos de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo por la tarde. Trabajo por la tarde. Como bueno, siempre. Entonces me toca seguir la keynote vale. A través de tu mail. Vale, te lo cuenta con ellos. A ver qué sale. ¿Esperas mucho de esta keynote o no? O sea, mira, sin haberla visto, te puedo decir que va a decepcionar, no es lo que se esperaba. Sí, pero eso es lo típico, ¿no? De lo de siempre. Sí, no. ¿Qué es lo que toca? Pues lo que toca son novedades en cuanto a iOS, O sea, tradicionalmente se presenta el nuevo sistema operativo, tradicionalmente se enseña el nuevo modelo de iPhone que toque, sea 4G, 5G o 20G, y poco más. Después se le da un poco de vidilla a los desarrolladores, ¿no? Entonces, a nosotros nos da vida eso de ver iOS, la cantidad de cosas que hará y lo bien integrado que estará con redes sociales y lo bien que funcionará todo. Y los desarrolladores pues dirán, sí, muy bien, esto está muy bonito. Vosotros vendéis muchos teléfonos que nosotros nos encargamos de llenarlo de aplicaciones gracias a este nuevo iOS. Entonces, yo creo que va a estar un poco ahí. Presentarán algo de la nube, algo de Mobile Me, le harán revamp, le harán, no sé, un nuevo estilo, lo enfocarán de otra manera. Bueno, pero será un lavado de cara, nada más. Ya ni hablo del iCloud este, que el sistema de música, bueno, que está por ver, no sé lo que será. Yo tiendo a pensar que no será un Spotify, ni mucho menos, ¿no? Pero no lo sé, no tengo información privilegiada ni nada parecido. Lo que más me interesa es el tema Mobile Me, ¿no? ¿Será un lavado de cara o algo más profundo? Yo creo que toca hacer un buen cambio. Es decir, porque ahora mismo... Hombre, toca hace mucho tiempo, yo creo. Hombre, ahora, la cuestión es, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Yo espero, o sea, y esto entra dentro de digamos del mundo de los deseos, es decir, espero y quiero, me gustaría que me dieran una buena excusa para no, renovar MobileMe. Pero ahora mismo, salvo que sea una persona que tiene varios Macs y que tiene varios aparatitos que conviven con el Mac, pues no tiene mucho sentido, es decir, porque no te ofrece nada que no te ofrezcan otros servicios, o bien por mucho menos precio o directamente gratis. Es decir, a mí no, ahora mismo, a día de hoy, te digo, dudo mucho. ¿Qué pasa? Es decir, yo, por ejemplo, en estos días, que en la situación en la que me encuentro con mi equipo y demás en casa, pues tener una cuenta de MobileMe y que por arte de magia todo esté ahí arriba sin tener que hacer nada, es mucho. Pero te digo, toca hacer algo más, porque, no sé, ellos viven siempre, Apple vive siempre de digamos, ellos no quieren ser, digamos, la cabeza, no quieren ser, digamos, la punta de lanza, o sea, quieren estar detrás en la segunda oleada o en la oleada que va a pegar el golpe fuerte. Entonces, Spotify pega, si ellos tienen que pegar, van a pegar fuerte. Y van a pegar muy fuerte en ese sentido. O sea, que tú crees que sí, que ese iCloud puede ser un Spotify, un tipo de... Seguramente, no sé si va a ser como nosotros pensamos que es decir, oye, quiero un servicio que funcione estupendamente bien, pero que no me cueste un duro. Y si me cuesta, que me cueste lo menos posible. No. Y aparte lo criticaré todo lo que pueda. Sí. Yo creo que sí. Pero te digo, siempre dejan que sea otra gente la que investigue y la que se estrelle. Si esto funciona, bien, vamos a hacerlo por aquí una compañía que va a probar una cosa. Si sale bien, nosotros investigamos esto. Aunque nosotros, hablando en boca de ellos, si ellos tienen algo preparado para lanzarlo, hasta que no se ven obligados a lanzarlo, no lo lanzan. Es decir, oye, mira, si aquí la gente sigue renovando MobileMe con lo que le damos, o sea, actualmente, cobrándole lo que les cobramos, ¿por qué tengo yo que mejorar? Si mi estrategia siempre ha sido adelantarme un pasito a los demás y quedarme esperando hasta ver la siguiente oleada hacia dónde va. Entonces, te digo, no sé, yo creo que no va a ser como todo el mundo piensa, o digamos, ya sabes que la gente, digamos, empieza a elucubrar un poco y se le empieza a ir un poco la olla y después, pues nada, todos son decepciones. Yo espero que funcione bien. Espero que esos servidores que tienen por ahí, esa granja de servidores, sirvan para algo. No sé cómo será. Espero que le dé una vuelta a lo que viene siendo Dropbox. Porque ahí está la verdadera madre del cordero ahora. Es decir, sí, seguro. Sí, sí. Spotify está muy bien, pero con programitas, por ejemplo, ahora muy sencillitos para iPhone, en los que tú puedes subirte cuatro canciones o 40, las que quieras, una carpeta de tu Dropbox, y directamente te hace streaming o sea, de manera sencilla con una aplicación en iPhone, ¿por qué no hacer eso a lo grande? ¿Y por qué no hacer eso no solo limitado a la música que tú tengas, sino hacerlo de una manera más global? Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, pero digo, no sé, ¿qué saldrá, qué no saldrá? Sí, bueno, veremos. De son prénom, elle avait 20 ans. Un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi bien des canapés. Que fais-tu là, petit canaillou? Jeune fille bronzée. no, no ganas para sustos, ¿no? Últimamente con... voy de uno a otro, Filip. Pues hazme un resumen, porque creo que me he perdido en todas tus problemas de con el iMac. ¿Cómo puede ser eso? A ver, cuéntame. ¿Cuántos años tiene tu iMac? Cuéntame. Pues cumplirá 3 años en cuestión de un mes. Ajá. Dentro de un mesecito más o menos, pues hace los 3 años que lo compré. ¿Y llegar a cumplirlos? Te pregunto, porque... No lo sé. De momento a ver, cuéntame, hazme un resumen. ¿Qué es lo que te está peleando? Bueno, pues mira, hace unos meses tuve el problema con la gráfica. Un buen día, pantalla, pues nada, se fue al garete. Hace cuestión de un par de semanas o tres. Eso lo llevaste, que tardaron una semana, te cambiaron la gráfica. Sí, y todo parecía ir bien ya, ¿no? Sí, todo iba bien, hasta que de repente pues me encontraba que el iMac pues tenía algunos cuelgues. Uh-huh. Y decía, hombre, esto como, ¿qué pasa aquí? O sea, después de sacarlo del reposo, pues tenía problemillas. Es decir, se despertaba, pero se me quedaban, yo se lo achacaba siempre a los discos duros que tenía. Digo, bueno, pues algún disco duro se ha quedado frito y esto pues el sistema no arranca, pero parece ser que no era el sistema. Eso era una cosa que ocurría de manera aleatoria ese cuelgue era de quedarse la pantalla en negro y no hacer nada. La pantalla se encendía, yo movía el ratón, pero de repente salía la fantástica pelota de playa. Ajá. Dando vuelta y nada, la única manera de recuperar control del equipo era forzar el reinicio. Ajá. Botón de encendido y nada, esperando a que fuera bien. ¿Qué pasó? Que esos cuelgues que sucedían de tanto en tanto llegaron al punto de que, bueno, pues que ya no había manera de aguantarlo, y lo único que me quedó fue, bueno, pues decir, bueno, pues voy a cambiar un disco duro, descartando problemas. Digo, mira, pues voy a ver si cambio este disco duro o quito este disco duro, voy a probar a cambiar de interfaz, en vez de conectarlo por un tipo de firewall, uh-huh, conecto por otro o por USB, y los problemas siguen estando. Uh-huh. Reinstalé, reparé permisos de todas las maneras habida y por haber, utilicé programas de todo tipo para reparar el sistema de archivos y demás. Casi te echabas a ti la culpa con tal de pensar que no era del Mac, ¿no? Es que llamar a AppleCare, o sea, igual que llamar a cualquier servicio de asistencia, me da una pereza terrible, y sobre todo cuando llama y te dicen, ¿has probado a reinstalar? Sí, claro. Y dices, claro. Vale, sí, ya he reinstalado. O has probado a reparar permisos del DVD, o has probado a hacer tal cosa que resulta que no ha hecho, y dices, uh-huh, Dios mío, o sea, llevo una hora al teléfono para esta chorrada que puedo yo resolver en 5 minutos. Entonces yo soy uno que le pega muchas vueltas. Antes de llamar intento tenerlo todo hecho. Y quiero avanzar y no quiero hacer 14 llamadas porque me digan, ¿has reseteado la PRAM? No, vale, venga, hasta luego, voy a probarlo y te cuento. Como quiero ahorrarme eso, pues yo hago todas las pruebas. Uh-huh. Y te digo, hice todas las pruebas, vida y por haber. Bueno, pues entre todas estas pruebas y todos estos cuelgues, la pantalla volvía otra vez a hacerme esas tonterías que te movía esos píxeles, de repente aparecían rayitas por aquí, por allí. Uh-huh. Muy divertido todo, Filip, como podrás suponer. Y nada, sin más remedio lo llevaste, ¿no? Sí, sin más remedio tocó ir de cabeza al SAT, llamé a AppleCare y me propusieron ellos si quería directamente mandarle el equipo a ellos, o yo le dije que prefería hacerlo aquí en mi ciudad, porque bueno, me ahorraba los días de transporte, de espera y demás, aunque ellos son muy muy rápidos. Pero mandarlo, se suponía que, ¿a dónde se iba el equipo en ese caso, si hubieras mandado? El equipo, pues no lo sé, supongo que antes iban a Holanda, no sé si seguirían yendo a Holanda o algún SAT o algún otro SAT en España, no lo sé. Entonces yo te digo, por celeridad, aunque aquí coincidía que era la semana de feria y demás, digo, bueno, pues digo, lo mando aquí. Uh-huh. Ya han hecho la reparación anteriormente, saben de qué va el rollo y bueno, voy, digamos, un poco más directamente. Uh-huh. Y nada, hablé con ellos, le comenté lo que me pasaba, le dije que había hecho todo el test de hardware, había pasado D-Warrior, había hecho de todo. Bueno, D-Warrior me hizo también una guarrería en el sistema de ficheros, porque me cambió el nombre del disco. Bueno. Me hizo unas pocas de cosas así raras, ¿no? Y nada, al final, pues, después de una semana, me mandan un mensajito del SAT de que puedo pasar a recoger el equipo, y cuando llego allí pues me han cambiado la gráfica otra vez, que era lo que se había vuelto a ir. Uh-huh. Y me habían cambiado la placa lógica entera. Ajá. Así que partía yo con la esperanza y con la ilusión de un equipo nuevo, ¿no? De estrenar un equipo nuevo. Y así fue. Ajá. Así fue hasta que de repente volvieron los problemas. ¿Los mismos problemas o otros problemas? Problemas parecidos. Ya, me había pasado ya alguna vez también, o sea, antes de llevarlo esta segunda vez al SAT, me había pasado que arrancaba y de repente pues me daba cuenta de que algo no iba bien porque me saltaba el aviso de Little Snitch diciéndome, ¿quieres que utilicemos esta versión de la regla o una versión, la versión normal? Uh-huh. ¿Cómo? Miraba desde qué, o sea, miraba el Finder a ver qué disco había montado y el disco interno del iMac no estaba. Ojo. Y estaba arrancando desde una copia de seguridad. Ajá. Decía, no, venga, reinicio, me tocaba reiniciar, desenchufaba disco, reiniciaba, había veces que me salía la carpetita esta con el signo de interrogación diciéndome que arranque desde qué disco. Entonces probaba tocar la tecla Shift para forzar que buscara disco en el interior y después de varios intentos pues encontraba el disco interno, ¿no? Entonces ahí ya empecé a pensar que el disco duro estaba fastidiado. Y aparte porque los cuelgues estos que me daba el equipo en el reposo eran más evidentes. Uh-huh. Entonces nada, pues me tocó otra vez reinstalar el sistema operativo. Pero a mí me llama la atención una cosa. Esta gente cuando lo llevas al SAT no sabe interpretar cuál es el problema y empiezan a decir, venga, pues vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. ¿O realmente has tenido un fallo generalizado y aparte de la gráfica y de la placa base, resulta que también has tenido la mala suerte de tener el disco duro mal? Que es lo que me pregunto. Me parece mucha coincidencia todo esto a la vez. O es que esta gente no llega no acierta a saber realmente lo que le pasa y en estos casos pues lo que van haciendo es cambiar las piezas. En principio ellos lo que hacen es que pasan una herramienta de hardware, o sea, una de test de hardware que tienen ellos, específicas. Uh-huh. que les da Apple. Y el tema está en que ellos pasan estos test y estos test pues les dicen qué es lo que está mal o lo que no está mal. Entonces, en principio, cuando lo llevé la primera vez, le pasaron el test y salía que la gráfica estaba fastidiada. Entonces, se cambió la gráfica. Esta vez llegamos allí y digo, me pasa esto. Digo, tengo este problema de los cuelgues, no me encuentra el disco interno. Digo, y aparte, pues la pantalla empieza a hacer cosas raras. Es decir, de repente se ve como una lluvia de píxeles por la pantalla. Dice, no, eso puede ser la gráfica. Digo, puedo entrar al equipo, puedo utilizarlo durante 10 minutos, pero el momento en el que el equipo se calienta. Es decir, y se calienta con el uso básico que yo pueda hacer, que sea un cliente de mail abierto, Things, iTunes. Sí, nada, vamos. Y ya está, es decir, eso es lo que tengo yo. Y corriendo en la barra de menú, pues está Dropbox, está, yo qué sé, pues Dropcopy, el Little Niche y poco más. Es decir, con muy poquitas cosas puestas, con más de 3 GB de RAM libre. O sea, que no es que esté el equipo sobrecargado y la CPU totalmente libre. O sea, esto no es para que se ponga 70, 80, 90 grados. Y entonces se calentaba muchísimo el equipo y a partir de ahí pues empezaban los fallos, ¿no? Ya el equipo no respondía y demás. Bueno, pues le pasaron el test de hardware delante de mí y nada, salía el sensor de temperatura de la tarjeta gráfica que estaba ido. Ajá. Entonces esta vez pues supongo que decidieron cambiar la gráfica y cambiar la placa gráfica. Pero no creo que sea, o sea, yo entiendo que no es algo que hagan ellos a su criterio, sino que va un poco dentro de los... Sí, de los tienen unas pautas de Apple y que el test les dice lo que tienen que hacer. Entiendo, sí, ¿no? O sea, tan simple como tú le pasas mi herramienta de test, si sale tal, lo que hay que hacer es cambiar la placa y cambiar la gráfica. Si sale este otro resultado, hay que cambiar también esto y esto otro. O sea, fue eso lo que ha pasado. Y entonces supongo que lo has vuelto a llevar otra vez más ya con lo de... Le he vuelto a decir, digo, tengo el problema los cuelgues me siguen pasando, pero me siguen pasando menos porque he reinstalado el sistema desde cero otra vez, en vez de importar, en vez de hacerlo de archivar e importar y demás, no he hecho nada, es decir, he reinstalado desde cero, uh-huh. He cogido mi carpeta de documentos y me la he tirado dentro y se acabó, es decir, uh-huh. No he hecho más. Y esta vez he empezado a funcionar, o sea, he ido instalando las aplicaciones a medida que las he ido necesitando y realmente... creo que había una docena de aplicaciones instaladas, o sea, y aparte cosas muy fiables, muy solventes que nunca me han dado cuelgues ni problemas nunca. Claro, ahí tienes. Entonces, un problema, sí. Yo entiendo que el problema tiene que venir de otra parte, no de mi carpeta de usuario ni de algo así, ¿no? Uh-huh. Pues nada, me llamaron y me dijeron que podía ser que el fallo estuviera en la tabla de particiones. Digo, Dios mío, la tabla de particiones, digo, o sea, es una cosa de software. Y lo que me dijo el técnico fue que si cuando me diera este fallo, o sea, es que si te da este fallo de que no te encuentra el disco duro para arrancar y demás, sí, tú pruebas siempre a tocar la tecla Alt. Si tú cuando arrancas, o sea, cuando arrancas con la tecla Alt, tú fuerzas que se busquen los discos, dice, si encuentra el disco, el problema no es de hardware. Dice, así descarta el problema de hardware. Que te aparece pulsando la tecla Alt, dice, el problema puede ser un problema de software, es decir, del esquema, de la tabla de particiones, de lo que sea, pero digamos de una entidad, o sea, no física en el disco. Sí, no sé si creerme eso, ese razonamiento. Yo tampoco. Porque el problema de hardware te lo puede dar en unos momentos, por ejemplo, cuando se calienta el disco y cuando lo arrancas no te lo da. Y por eso cuando le das a Alt te aparece, pero luego... No sé si creérmelo, en fin. No, yo te digo, yo me tengo que creer en principio lo que me han dicho. El caso es que me dijeron que era eso, el viernes que lo llevé, uh-huh. Y me dijeron, bueno, esto en principio va a ser reinstalarlo, traer el sistema de cero y tal. No sé si le estarán haciendo alguna prueba más o estarán haciendo algo. El caso es que el sábado pasó, no me dijeron que fuera a recogerlo. Hoy, durante la mañana, de momento ninguna llamada ni ningún aviso. Entonces no sé si le estarán haciendo algo más. Uh-huh. Mañana llamaré y preguntaré, oye, mi equipo, ¿lo puedo recoger? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que tiene? Sí. A lo mejor está allí y podía ya haber ido a recogerlo, no lo sé. Pero vamos, mañana probaré a llamarlo. O sea, a ver si me, lo que único dice. Que te queda por cambiar ya es el disco duro. Lo único que me queda por cambiar es el disco duro. De todas maneras, lo que no descarto es que si me da fallo, llame directamente a Apple Care y en vez de llevarlo a ellos, pues que se lo lleven a Holanda o donde se lo tengan que llevar y que me por tener una segunda opinión. O sea, si se lo van a llevar ellos para llevárselo al SAT de aquí al lado de casa, pues entonces. No, claro. No cambia nada, pero en fin, te digo, no quiero desconfiar de nadie, entiendo que hacen bien su trabajo. Ajá. Y ya está, es decir, yo pues lo que sí he sacado en claro es que todas las herramientas estas de mantenimiento y demás que tenemos hay que tener mucho cuidado con ellas, porque puedes cambiar cosas que no tienes que cambiar, porque no son fiables, porque no son profesionales, sobre todo no son profesionales. Uh-huh. Y que en principio las herramientas que te interesa tener son las propias de Apple. O sea, porque el resto de cosas no sirve. Te digo, yo todas las herramientas que he pasado, todas, y he pasado muchas, el Tech Tool pasado entero, es decir, 2 días el ordenador encendido sin tocarlo, haciendo el check de absolutamente todo, y todo correcto. El test de hardware de Apple haciéndolo y salía todo correcto, pero mientras que este test salía correcto, yo grababa en vídeo la pantalla del iMac, como tenía todos estos glitches y nieve y movimiento de píxeles, y estaba realmente jodido, pero salía que estaba todo bien. O sea que no te puedes fiar absolutamente de nada, de ninguna de las herramientas, digamos, que están a la venta normales para usuarios normales. Y la pregunta es si la que tienen ellos también es fiable. Me pregunto, no lo sé. No lo sé tampoco. Yo te digo, la que pusieron ellos fue ponerla y en cuestión de un minuto y medio, 2 minutos, el sensor de temperatura de la tarjeta gráfica estaba fastidiado. Uh-huh. Y eso era una cosa que yo físicamente notaba porque... Primero, en la habitación donde está el ordenador hacía bastante más calor. Y segundo, en cuestión de 10-15 minutos, sin tener, te digo, sin hacer nada. O sea, que no es que estuviera convirtiendo vídeo o exportando algún proyecto de GarageBand, sin hacer nada. O sea, mirar mail o simplemente tener abierta la librería de iTunes sin hacer nada más. Se ponía la gráfica a 70 grados. Entonces... Fíjate, hace poco hace algún tiempo te preguntaba si cuando cambiaras de ordenador, si te ibas a comprar un portátil. La primera vez creo que recordar que me dijiste que sí, que era posible que fuera así. Luego te lo pregunté hace poco, me dijiste que bueno, que no, que ahora tenías claro que un iMac otra vez, y ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Todo esto te ha hecho cambiar de opinión? Pues sí, porque no sé si escucha un sonido así de fondo. Sí, lo escucho, sí. Bueno, pues ese sonido de fondo son los ventiladores del MacBook, que ya mismo lo evitará. Pero el MacBook tiene 5 años y sigue funcionando. Ajá. Entonces, el viejo MacBook negro que compré allá en 2006, en diciembre, noviembre, cuando salió, pues sigue funcionando y funciona estupendamente. Entonces, digamos que me está haciendo volver a plantearme el escenario de cara a futuro. Sí. Hombre, yo de estadísticas no dispongo, pero sí que se oyen cosas de los iMacs, de las pantallas, se han oído muchas cosas. Yo, el mío va muy bien, aunque bien es cierto que, ¿te acuerdas? Al año le tuve que cambiar la ¿cómo se llama? La SuperDrive, pero bueno, es algo que prácticamente no uso hoy en día, y por lo demás es, digamos, una roca este iMac, ¿no? Pero es cierto que después de esa generación, pues se han oído muchas cosas. Yo no sé si son muchas muy poco fiables, no tengo estadísticas para poder afirmarlo, pero hombre, es si verdad fuera, que si fuera una cosa extendida, yo creo que sería un poco, o sea, sería mucho más visible. Evidentemente, de cualquier tema que tú busques, o sea, tú piensas ya no solamente en informática, piensa en lo que tú quieras. Sí, no, la cosa más rara que se te ocurra, siempre hay un foro. Siempre hay un foro con varios casos y te vas a asustar si empiezas a. Entonces encuentras de todo, yo te digo. Parece que sí, que hay muchos problemas, pero supongo que si buscáramos información sobre portátiles de Apple con problemas, también encontraríamos unos cuantos. Es decir, yo, por ejemplo, este MacBook que tengo, yo, pues, en aquellos tiempos, lo que había... Joder, qué tiempo, ya pasa el tiempo, tela. En aquellos tiempos le conecté un Mighty Mouse y tan contento con mi cable, con su bolita que se llenaba de mierda cada 2x3, que se limpiaba un poquito y funcionaba estupendamente. A mí ese ratón me encantaba. Los dos botones laterales para mí eran lo mejor que había. Para pasar, o sea, sobre todo en portátil, vamos, a dejar ahí con pantalla pequeñita a lo mejor. Eso es lo que me ha hecho de menos del Magic Mouse. No, pues yo en aquellos tiempos le conectaba el ratón por USB y tan contento. Cuando con el tiempo, conectamos un ratón Bluetooth, o sea, yo no tenía ningún ratón Bluetooth, no tenía nada con Bluetooth en casa, pues yo Bluetooth era una cosa que estaba muy bien, por la que había pagado, pero que yo no tenía posibilidad de probarla. Cuando fui a probarlo estaba mal, es decir, no funcionaba. Entonces tengo un Bluetooth que funciona cuando quiere, en función de la temperatura, porque por lo visto, si tú buscas información por ahí, bueno, pues digamos que el sitio por el que pasa el Bluetooth, pues no es el idóneo dentro de la carcasa del MacBook, y pues digamos que en función de la temperatura, del uso del equipo y demás, pues bueno, se calienta y te desaparece el Bluetooth. Hasta el punto de que te dice que no tiene Bluetooth disponible como hardware, o sea, como hardware en tu equipo. Soluciones de Apple: cambiarte la placa lógica, cambiarte la antena, hacerte un montón de cosas, pero vuelve si no a aparecer. Sí, entonces yo cuando leí eso digo, ¿para qué quiero mandar mi equipo? Para que me lo traigan de vuelta y siga mi equipo exactamente igual. Soluciones de la gente: de montarse su MacBook ellos, cambiar la antena y hacer pasar el cable de la antena por otro sitio. Solución definitiva, total y perfecta. Entonces, como ahora con un cacharrito de estos USB que me regaló un amigo, tiempo A, se lo pongo al MacBook y funciona el Magic Mouse sin problema, bueno, pues ya está. Con eso basta, sí. Con eso solucioné la papeleta y ya está. Bueno, pues nada, tus problemas, que sepas que también me hacen replantearme a mí las próximas compras, porque, hombre, nunca se sabe, además te puede tocar la China, te puede tocar dentro de una gama, una línea muy buena, te pueden tocar un producto malo, eso siempre puede pasar en cualquier sitio. Pero sabes que vamos con cierta tranquilidad, ya somos perro viejo, Felipe, en esto. Sí, pero bueno, en fin, habrá que ver. Y a todo esto, intuyo que les da un uso al iPad brutal en todos estos días con el teclado inalámbrico, ¿no? Digamos que ha hecho que esta espera, este vacío que ha dejado el iMac en el escritorio sea un poco más llevadero. Y con el teclado, pues la verdad es que sí. Es decir, con un teclado Bluetooth manejando, bien sea un iPhone, si tienes que redactar algo un poquito más largo, o para utilizar el iPad, pues la verdad es que la cosa gana bastante. Es decir, se mitiga mucho la ausencia de un equipo. Pero ¿has echado mucho de menos, no sé cuánto dura, una semana o el iMac, o realmente te has apañado muy bien con ese iPad más un teclado? Hace que te des cuenta lo que, o sea, valoran mucho más tu equipo. Es decir, te das cuenta de lo que dependes de tu equipo, y te das cuenta de lo que dependen tus cacharrillos, tus teléfonos, tu iPad, de lo que dependen de la sincronización en local con Wi-Fi, o de la sincronización directa con iTunes. Entonces, eso hace que te plantees eso, es decir, que te des cuenta del verdadero hándicap que tiene Apple en este momento. O sea, porque la sincronización de los equipos... yo, por ejemplo, ahora mismo mi iPad y mi iPhone son dos cosas que tengo que utilizar, que no puedo utilizar las dos cosas para lo mismo. Es decir, aunque tenga los mismos programas instalados, no son... O sea, tengo que confiar en, yo qué sé, pues si quiero sincronizar texto, tengo que recurrir a terceras aplicaciones para poder hacerlo de manera sencilla y rápida. para cualquier otra cosa. Si yo quiero pasar las fotos, pues o lo tengo que hacer físicamente, pero o sea, no hay nada over the air que me solucione el problema. Uh-huh. Entonces todo tiene que ser así. Si no tengo una cuenta de MobileMe, estoy jodido a la hora de sincronizar contactos y favoritos. El mail, por suerte, viene bien, pero por ejemplo, para tema de podcast, hostia, pues la verdad es que me da mucha pereza tener que utilizar, no sé, hacer las búsquedas directamente, actualizarlo, o sea, es imposible. Uh-huh. Y eso, bueno, sí, pues hace que el hecho de utilizar aplicaciones como Instacast en el iPhone, pues diga, bueno, pues voy a prescindir de utilizar iTunes y el iMac para sincronizar los podcasts, pues lo tengo que hacer así. Es decir, hace que busque alternativas y que valore otras opciones. Pero hombre, o sea, tener el equipo solo sin tener un Mac con el que sincronizarlo en casa, al menos en cuanto a copias de seguridad, es un poquillo arriesgado. Petit malin. Pues bueno, a ver, hoy a lo mejor nos traen alguna solución para mitigar eso, ¿no? Para que sea un poco más autónomo el iPad y no lo sé, veremos. Yo, espero que esa autonomía mejore. Yo digo que el caso de utilizar el iPad con el teclado, o sea, si tienes que redactar cosas, es brutal. El hecho de que algunos atajos de teclado, al menos son más sencillos de cortar, pegar y demás, el hecho de que los tenga, o sea, mejora muchísimo. Hay muchas aplicaciones que, te digo, mejoran un montón. Y te da la sensación de que tienes una especie de pseudo portátil, de pseudo ordenador, con el que puedes hacer muchas más cosas de las que realmente en principio pensabas que podía hacer. Sí. Pero te das cuenta de las limitaciones. Sí, hay que ponerse ahí. Sí. Son dos cosas ciertas. Se puede hacer mucho más de lo que creemos y al mismo tiempo tiene muchas limitaciones, es verdad. Y la limitación principal es esta, ¿no? La dependencia que tiene del Mac, sin duda. Sí. Porque incluso actualizar las aplicaciones, que se puede hacer, pero no siempre. Las hay muy muy grandes, muy pesadas, y que es una locura hacerlo directamente desde el dispositivo, ¿no? Uh-huh. No sé si nos traerán algo hoy. Bueno, veremos. Ya verán, pero seguramente hablaremos en el tono de no es lo que se esperaba. No, eso seguro. Eso seguro. Bueno, espero que las sorpresas lleguen, sí. Pero vamos. Ahora, de momento, voy a hacer un pronóstico y, ¿sí? y te diré una cosa. Creo que renovarás MobileMe. Y veremos si me equivoco. Espero que sí, Felipe. Sí, yo creo que sí. No creo que vaya a presentar nada espectacular, sino creo que es lo mismo que me va a pasar a mí. Alguna novedad habrá y eso nos impulsará a renovar. Y quizá nos engañen por ahí, ¿no? Quizá la renovación no merezca la pena, pero sí que querremos probar esas novedades, creo yo, intuyo. Pero probarlo seguro, pero, o sea, te digo, la lógica a mí me inclina a pensar que no va a funcionar, que esa nube de música o de contenido no va a ser un Dropbox grande y estupendo en el que yo subo lo que a mí me da la gana. Y automáticamente sí, una canción que a mí me han prestado por ahí mi amigo de repente se convierte en la canción que yo he comprado. Pero no tengo muchas esperanzas puestas en ese servicio de música, ¿eh? Yo hablo tú, más tú y de... yo, tú y yo no, mucha gente sí. Sí, mucha gente sí. El sí, problema es que mucha gente sí. A mí me vendría estupendamente, quiero decir, aquí tenemos, te lo dije, una suscripción de Spotify. Si mañana Apple pone a mi disposición el catálogo de iTunes por esa cantidad de la que estamos hablando, que están diciendo que va a costar 20, 25 euros, dólares al año, ojalá, yo seré el primero. pero no lo creo, no creo que sea eso, no será eso. No, mis esperanzas están más puestas en todo lo demás, ¿no? En el Mobile Me, digamos, tradicional, ¿no? Que ahí tiene mucho que mejorar, pero bueno, veremos. Habrá que darle una vueltecita, a ver de qué manera podemos sacarle provecho a eso. Veremos, ya queda poco. Luego te bombardearé con mails esta tarde. Vale. Bueno, ¿qué más? Yo sé que tienes que hablarme algo de... Bueno, teníamos por ahí algunas cosas pendientes. Sí. No sé si en el terreno de las aplicaciones de control a distancia del Mac, no sé si en el terreno de algún mail, alguna aplicación por ahí que teníamos. Cosas pendientes debe haber miles, porque últimamente la verdad es que Es un poco complicado, pero... Sí, las aplicaciones del Mac, sigo en ello. Y espera, te propongo una cosa. Hablemos de Dropbox, que no lo hemos hecho nunca. Vale, perfecto. Bueno, Dropbox, hay algo... Últimamente tengo poco tiempo, entonces es lo que te iba a decir sobre las aplicaciones de control remoto. No he hecho nada más desde la última vez que hablamos de ello y por eso pues queda pospuesto para otra charla, ¿no? Pero si algo me ha dado tiempo a hacer esta vez, por fin, ha sido probar otra vez el tema de ampliar la capacidad de Dropbox, porque bueno, había varios temas por tocar, ¿no? Emilcar, cuando estuvo aquí, nos contó que él lo había hecho usando la cuenta de invitados del Mac. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Recuerdo. Bueno, el principio era, la verdad es que era muy muy evidente, aunque yo no me di cuenta, ¿no? Y es que esa cuenta de invitados, cada vez que terminas de usarla, se borra. Y entonces, teóricamente, y de hecho era así, el truco que dimos aquí para ampliar la capacidad de Dropbox mediante una máquina virtual con Linux, pues se puede hacer mucho más sencillo, pero con la cuenta de invitados. Y de hecho, Emilio lo hizo así y funcionaba. Pero todo eso se cortó. Se conoce que tuvieron, no creo que por lo que contamos, sino porque se extendió eso por internet, que se podía aumentar la capacidad de Dropbox de esa manera, bien por la cuenta de invitados, bien por máquinas virtuales, y la gente nos empezó a reportar que ya no funcionaba, ¿no? Habrás visto que nos decían, oye, esto que contó Emilio el otro día, pues no me funciona, yo lo he hecho y me dice que algo así como ineligible, ¿no? El contacto nuevo y tal. Sí, sí. Entonces, y luego un día recibimos, no sé si fue un tuit o un mail de Carl Legas, que nos contaba, sí, que él lo había hecho con un proxy y que le había funcionado. Entonces, todo eso, yo tenía toda esa información aparcada porque no tenía tiempo y quería probar antes de volver a hablar del tema, porque es la única manera de hacerte una idea, ¿no? Y el poco tiempo que he tenido, en varios días lo he dedicado a esto y por fin he llegado a algo concluyente, ¿no? Entonces te cuento. Lo primero que hice fue lo que nos contó Carl, ¿no? Usar un proxy, en este caso usé el que yo tengo a mano, que es el que uso siempre, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, sé que utilizaba para Hulu. No te acuerdas tampoco, ¿no? Tampoco me acuerdo el nombre, pero bueno. Oye, déjame buscarlo porque vamos a aprender. Un proxy cualquiera. Pensé que era la edad, pero veo que a ti te pasa, ¿vale? Me quedo más tranquilo. Ese hombre, ahora no lo voy a encontrar. ¿Te acuerdas, no? Lo que me... Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero yo creo que incluso Cal nos daba el nombre de un proxy bueno, él en nos concreto. Contó otro que probé por encima. De hecho, proxies hay muchos y buenos que son de pago hoy en día, que creo que funcionan muy bien. Yo nunca he... Hotspot Shield, sí. Vale. Pues usé este. Entonces lo hice... lancé el Hotspot Shield, me metí en la cuenta de invitados, creé un usuario, o sea, usé mi link de referrals, lo mismo que había que hacer, que ya habíamos contado. Sí. Y efectivamente, ese nuevo usuario me reportó 256 de capacidad, como ocurre siempre con cada uno de tus contactos nuevos, digamos, que se hacen una cuenta en Dropbox, y dije, ah, pues esta es la solución, será cuestión de IP, será cuestión de que miran a la vez el ordenador que la IP, no sé qué. Bueno, me quedé satisfecho, no hice más ese día, y el día siguiente dije, bueno, voy a volver a probar, porque haya funcionado una vez no significa que vaya a funcionar siempre. Y efectivamente, volví a probar el día siguiente con la misma maniobra, y no funcionaba. Volví a probar más veces, no funcionaba. Y yo miraba la IP que me asignaba el servicio y no era nunca, casi nunca era la misma. Por lo tanto, mi conclusión es que no era un problema de IP, que había otro problema y había otro factor que antes no controlaba Dropbox y que ahora sí controla, ¿no? Y pensando, dije, pues no sé si podría ser la dirección MAC. La dirección MAC, que es ese ese número hexadecimal que tienes en todas las tarjetas de red, ya sean Wi-Fi o Ethernet, que son las que identifican, digamos, tu dispositivo o tu ordenador, ¿vale? Uh-huh. Si tienes dos tarjetas, como tenemos en un iMac, por ejemplo, una Wi-Fi, el AirPort, y la otra por Ethernet, pues cada una de ellas tiene una dirección MAC. Y pensé, digo, a lo mejor es que han modificado, han actualizado el programa de Dropbox y ya no solamente identifica tu ordenador como lo hacía antes, que no sé cómo era, pues dejando algo en el sistema para saber si ya has usado ese ordenador con Dropbox para no darte más capacidad, sino que a lo mejor ha metido también la dirección MAC. Y entonces dije, bueno, pues la cuestión es probar eso, ¿no? Y descubrí a raíz de esto que es porque vi que por lo visto en Windows hay programas para cambiar la dirección MAC que no solo sirve para eso, ¿no? Entre otras cosas, creo que la gente lo usa mucho para conectarse a Mega Upload o a Mega Video y a RapidShare, todas esas cosas, porque sabes que los que no tienen cuentas premium, pues antes lo hacían por IP, se quedaban con tu IP, si lo usabas más de un tiempo pues ya no lo podías usar, sabrás a qué me refiero, ¿no? Sí. Pues ahora por lo visto esos sistemas también usan la dirección MAC para que la gente, pues lo que hacía la gente, ¿no? Que era desconectar el router y tener otra IP y entonces ya seguir funcionando. Pues ahora lo hacen por la dirección MAC, ¿no? Que aunque desconectes el router y de otra IP, pues tu dirección MAC sigue siendo la misma y por lo tanto pues te impide seguir utilizando el Mega Upload más de, no sé, son 70 minutos al día si no tienes cuenta premium. O sea que la gente en Windows, por lo visto, hay un programa, que no me acuerdo cómo se llama y tal, incluso en Linux hay otro, he visto. En Mac no encontré nada, uh-huh. Pero sí encontré la forma de hacerlo y que es muy sencillo en la terminal, ¿no? Tienes un par de líneas muy sencillas que ahora te diré cuáles son. Y que te permite, primero, ver cuál es tu dirección MAC, la que tienes, la real, la que está, digamos, grabada a fuego en tu tarjeta de red. Y esa no la puedes cambiar, porque está en una memoria flash, no se puede cambiar. Pero lo que sí puedes hacer es enmascararla, es decir, engañar al sistema y hacer que el sistema tape esa dirección y ponga otra ficticia. ¿Vale? Bien, bien. Y eso es muy fácil, ahora te contaré en detalle cómo hacerlo en la terminal. Entonces lo que hago es muy sencillo, la prueba que hice es, pues eso, arranco mi Mac, lo voy a contar para que veas que realmente es sencillo y es más sencillo que lo que hacíamos antes, ¿no? Arrancas tu Mac en tu cuenta normal, ¿vale? Te vas a la terminal, arrancas la terminal y si no por otros medios no sabes cuál es tu dirección MAC, pues en la terminal tecleas una sencilla línea que se llama ifconfig, todo junto, un espacio en, escrito en, y después un 0 si es la tarjeta por cable, la Ethernet, o un 1 si es el AirPort, ¿vale? Ifconfig, espacio en, y 0 o 1. Y eso te va a dar, le das a retorno y eso te da la información de tu tarjeta de red, ¿no? Y entre otras cosas te dice la dirección MAC que tiene esa tarjeta de red, ¿vale? Que es un, lo habrás visto, ¿no? Es un número rarísimo, separado por dos puntos cada, en fin. Bueno, pues ya la apuntas, ¿eh? Para no perderla, porque esta es la real, la física, la que está grabada en la tarjeta. La apuntas porque lo que vamos a hacer precisamente es enmascararla, cambiarla, para poder engañar al sistema, ¿no? A Dropbox. Entonces, a partir de ahí, me meto, repito, en mi cuenta normal, arranco mi Mac, me meto en la terminal, averiguo cuál es, yo ya lo sabía por otros medios, pero averiguo cuál es y la apunto. Y ahí ya la cambio, la voy a cambiar. ¿Cómo cambiarla? Pues generalmente yo creo que no todo vale, porque alguna vez no me la cambia, pues porque debe haber un algoritmo, ¿no? Que te dice que pues yo cuando siempre me da éxito, tengo éxito con eso, es cambiando una letra, sencillamente. Si tienes una A, pues pones una B, una C la siguiente vez y todas las veces que quieras. Con una sencilla línea en la terminal vas a poder cambiarla. La línea es sudo, ¿vale? El que haya tocado un poco la terminal sabe a qué me refiero. Sudo, espacio, ifconfig, el mismo de antes, espacio, en, en. Luego el número, que puede ser 0 si es la Ethernet o 1 si es la Ethport. Espacio, Ether, escrito E-T-H-E-R, ¿vale? Espacio y luego tú, el número de el código MAC, el número MAC que le vas a asignar a tu tarjeta, ¿vale? Sí, sí. Yo he muy sencillo, yo he cogido el que tenía, el original, y le he cambiado una letra, ya te digo. Bueno, haces esto, él te va a pedir, te va a decir, cuidado, esto no sé qué, no sé cuántos, y te va a pedir, por supuesto, tu password de administrador, y lo haces, y ya te cambia. Para comprobarlo, vuelves a comprobarlo, para estar seguro que te lo ha cambiado, con el código que te daba antes, la línea que te daba antes, ifconfig, etcétera. Compruebas y ves que ha cambiado. Perfecto. Ya ha cambiado. Ya tienes otra dirección MAC. Bueno, a partir de ahí, todo muy sencillo. A partir de ahí, cierras esa sesión de tu ordenador con tu cuenta normal y te metes en cuenta de invitado. ¿Vale? Uh-huh. Y en esa cuenta de invitado, pues, vas a usar el link de referrals, eso ya lo contamos, de la cuenta que quieres aumentar la capacidad. Creas una cuenta, creas un mail falso, no hace falta crearlo, das un mail, pues 123@gmail.com, por ejemplo, le pones una contraseña que vais a recordar, 12345, y te creas la cuenta. Cuando vaya a bajarte, automáticamente te va a ofrecer bajarte la aplicación de Dropbox. No hace falta, porque en realidad ya está en tu Mac. Está en tu Mac de tu otro usuario. Pues arrancas la aplicación de Dropbox, metes ese usuario nuevo, 1234@gmail.com, le metes el password y creas la cuenta. Perfecto. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Dropbox va a mirar. Primero, no va a haber ninguna señal de que haya existido un Dropbox en ese ordenador, porque es una cuenta de invitado, y la cuenta de invitado, cada vez que la cierras y la vuelves a arrancar, borra todos los datos que sean de esa sesión, ¿vale? O sea, es un ordenador virgen. ¿Qué va a hacer también Dropbox? Va a ir a mirar la dirección MAC y va a ver que esa dirección MAC no se ha usado para crear una cuenta nueva de Dropbox. Entonces te va a dejar, la va a crear, y al otro usuario, al del link de referencia, le va a otorgar la capacidad extra. 256, creo recordar que es por cada usuario nuevo. Y así funciona. O sea que el truco está en que pues han detectado que hay mucha gente que ha aumentado así su cuenta de Dropbox y lo han complicado. No sé si ahora se inventarán otra cosa, supongo que podrán. Pero esa es la forma de seguir aumentando tu cuenta de Dropbox si quieres hacerlo, ¿vale? Al menos tenemos una posibilidad de poder seguir haciéndolo. Entonces tu cuenta, tu dirección MAC ya queda cambiada a la que tú has puesto, mientras no le digas otra cosa. O sea, la física, la que está grabada en la placa, sigue siendo la misma. Pero para el sistema, efectos del sistema, es la que tú le has asignado, ¿vale? Entonces, bueno, pues repites la operación. Una vez que hayas creado una, si quieres más capacidad, con más usuarios, pues cierras otra vez la cuenta de invitados, te metes otra vez en la cuenta normal, vuelves a cambiar a través de la terminal la dirección MAC por otra y vuelves a la misma jugada. Y así. Y así hasta que te canses, hasta que consigas la capacidad que vayas a usar o que vayas a necesitar, y así lo he hecho, lo he comprobado y así funciona. O sea que el tema de momento queda cerrado así. Quiero, no sé si pasado mañana o dentro de 2 semanas empezará a meter, a combinar la dirección MAC junto con la IP, junto con, no lo sé, pero de momento así funciona. Y por eso le funcionó a Emilio y por eso luego dejó de funcionar todo, lo de la cuenta y lo de la cuenta de invitados y lo de las máquinas virtuales. Así que el que quiera, pues que lo aproveche, porque no sabemos cuánto va a durar, pero eso. Así que siempre, la verdad es que es curioso investigar estos temas porque, aparte de aprender, descubres cosas, ¿no? Como la dirección MAC, que puede tener otros usos. Ya te digo que ahora la tendencia en todos esos servicios es no usar la IP. Antes era fácil usar la IP, era una limitación que tenía sentido, porque las IPs, yo me acuerdo cuando cogí el ADSL a lo primero que salió, tenía IP fija. No sé si tú llegaste a tener IP fija. No, cuando yo llegué ya la IP ya no eran fijas. No eran fijas. Entonces ahí sí tenía sentido porque había que pagar por ellas. Y quieres una IP fija, paga. Hoy en día ya si quieres una fija hay que pagar por ellas. De hecho a mí me ofrecieron en un momento dado dinero por dejar la fija a pasarme una dinámica. Y luego la perdí porque me mudé y hice otra cuenta de, o sea, otra línea de ADSL, y ahí ya me asignaron una que no era fija. Entonces tenía sentido antes esa limitación de esos servicios como Mega Upload por IP, pero hoy no tiene sentido ninguno, porque además tienes otras conexiones, la gente no solamente tiene una ADSL, tiene más, o tiene el del vecino, o tiene el móvil, o tiene muchas cosas, ¿no? Entonces se hace por dirección MAC, y bueno, puede ser interesante, ya no solamente por el tema de Dropbox, hacer alguna trampa por allí, sino para otros temas, ¿no? Y bueno, bien. Ahí queda, ¿no? Así que el que quiera probar, que lo haga así. Y yo desde luego hace 2 días lo volví a probar después de probarlo mucho y sigue funcionando a día de hoy, ¿no? Eso es lo que te puedo contar. Ahí está. Me quedé satisfecho, ¿no? Para entender un poco el tema, de poder entender un poco por qué, ¿no? Y era lógico que Dropbox intentara poner freno a todo esto, ¿no? Porque pues, aunque supongo que, no sé si les importa mucho, no sé qué capacidad, no, creo que Dropbox no son servidores propios, creo que los alquilan, me parece, pero en fin, no sé si tienen prevista esa posibilidad, que todos los usuarios consigan un 12 gigas de espacio, no lo sé, pero en cualquier caso, si han puesto frenos por algo, ¿no? Bueno, pues a ver sí, si... Sí, hay que acotar, también es señal de que no creo que sea solamente la gente de, o sea, que sea o sea no hay un reducido grupo de usuarios que utiliza Dropbox. Esto, o sea, da a entender que hay mucha más gente, sí, que lo utiliza, que hay mucha más gente que se beneficia de estos trucos. Pero es una de las ventajas de Dropbox, porque hoy en día hay otros servicios que también tienen buena pinta. Yo he probado varios, no he llegado a probarlos tan en profundidad como Dropbox, pero puedo decir que hoy en día, quiero decir, la gente sabe copiar, sabe mirar lo que hay a su alrededor, y creo que han sabido sacar provecho y mirar lo que tenía Dropbox, que está bien, lo que no está tan bien, y imitarlo, mejorarlo. Estoy seguro que hay otros servicios que son como mínimo tan buenos, pero claro, no tan extendidos, y eso, no nos engañemos, es un arma muy potente. Pero ya sabes que además de la extensión, digamos, del sistema, o de lo accesible que sea el sistema, o sea, en lo que gana siempre de calle es en el tema de la integración. Es decir, es que lo mejor de esto es que una vez que tú haces el seteo inicial no tienes que tocar nada. Sí. Todo funciona y todo está ahí y todo se hace de manera invisible, transparente, y funciona realmente bien. Donde se quedan fuera en el tema de precio, no a nivel de empresa, sí, que está muy bien, pero a nivel de usuario. Es decir, en el momento que tú quieras tener un poco más de esos 2 gigas que te dan de manera gratuita y subir a lo mejor hasta 3 o 4, si tú quieres tener 15 gigas porque sean suficientes para ti, o 20 o 25, pues te quitan esa posibilidad. Sí, porque, o sea, hombre, sí, pero tan mal no les debe ir, porque no parece que se preocupen por ello. Sí, no, es decir, o quizá han dicho, no, yo es que lo que yo quiero tener es gente que pague por ese tipo de cuentas. Este es el tipo de cliente que quiero tener, y quiero, este es el tipo de cliente que quiero que se acerque a mi negocio. Y ya está, esa ha sido su decisión, y te digo, le irá fantásticamente bien. Uh-huh. Sí, en fin, a mí me sigue pareciendo, para mí sigue siendo la opción preferente con diferencia. Hay otros servicios, pero esa es la opción, ¿no? Entre otras cosas por la extensión que tiene y por el indexado que tiene. Eso me facilita muchísimo la vida a mí. Petit malin. Une année, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son cochon un grand bouquet de fleurs parfumées. Pero bueno, pues Philip, además de Carl, que nos mandó este el tema de del Hotspot Shield este, sí. Además de Emilio, que nos mandaba pistas sobre cómo se podía hacer, hay más gente que por lo visto sigue esta charla. ¿Ah, sí? Y sí, sí, que a veces incluso interactúa eso, y eso aporta. Mira que me sorprende a mí. En serio, eso de que te manden un mail y te digan algo. No. Y que nos escuchen, me sorprende. Y que nos escuchen, sobre todo que nos escuchen, eso es impresionante. Bueno, pues... hay gente, digamos, que le da un poco de vuelta de tuerca a las cosillas que nosotros vamos comentando, ¿no? Y, bueno, pues esta vez los aportes vienen desde Vals, un pueblo que yo creo que tú veraneas por allí cerquita. Sí, he ido un par de... 2-3 años por ahí cerca. Me gustó mucho la zona, además. Y tú conoces. Pero, también, ¿no? Por lo que ¿tú te acuerdas, de lo que era, te acuerdas de lo que era veranear, Filipe, todavía? Tengo un recuerdo lejano, sí. Pues nada, yo también he estado por allí, he hecho windsurf con la bicicleta por aquellas carreteras llenas de viento. O sea, hay viento siempre en contra, da igual la dirección en la que vaya. Aquello es terrible. Y nada, por allí también, en el pueblecito, volteando medianas de Dam, allí cerca de la plaza del Portal Nou. O sea, por allí. No hemos movido por aquella zona. Hace mucho que no vas ahí, ¿no? No, fui el año pasado. Ah, ¿el año pasado fuiste? Creo que sí. O el anterior, ya no recuerdo, Felipe, porque mis viajes últimamente son, o sea, las escapadas veraniegas, cuando son, si son 4 o 5 días, pues entonces intentamos llegar hasta allí, pero creo que el año pasado no fuimos, ya no recuerdo. Digo. Claro, porque espía muy lejos, en coche espía muy lejos. Son 800 kilómetros solamente. Oh. Para estar 3 noches allí no nos merece la pena. Sí, sí, claro. Pero bueno. Seguimos yendo, seguiremos yendo y estamos por allí. Bueno, pues el caso es que Francesc nos dice que nos sigue, que nos escucha, y él tiene un sistema estupendo y sencillo, y la verdad es que muy muy práctico para organizar las aplicaciones en el iPhone y en el iPad. Uh-huh. Yo no sé de qué manera las tienes tú organizadas ahora. Pues, aunque leí su correo, me pareció muy acertado, pero ahora me recuerdas exactamente cómo era su método. Sigo con el método tradicional de las aplicaciones, perdón, de las carpetas. Uh-huh. y pocas páginas, ¿no? Tanto en el iPhone como en el iPad, ¿no? Y lo que sí estoy aprendiendo a hacer ahora, cosa que no hacía hasta ahora, yo en el Mac salgo, no sé cuántas veces le puedo dar a la lupa de Spotlight al cabo de un día, no sé, 50, 60, 100, no sé, pero no hay aplicación que no arranque, o hay muy pocas, a través de Spotlight, ¿no? Yo en cuanto quiero arrancar algo, lo hago a través de Spotlight. Ese es mi lanzador de aplicaciones, ¿no? Y ahora es lo que estoy haciendo un poco en el iPad, que curiosamente no lo hacía, no sé si tú lo hacías, pero he aprendido a hacerlo, digamos, y me resulta muy cómodo también, ¿no? Hombre, cuando tienes un cierto número de aplicaciones, empieza a ser mucho más cómodo. Si sabes lo que estás buscando o qué es lo que necesitas, es mucho más cómodo buscarlo. Uh-huh. O sea, Spotlight, escribes 2 letras, 3 letras y lo tienes. Y ya está, sí. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando me toca sentarme delante de un ordenador que no tiene sistema operativo de Mac, lo que más echo de menos es la lupa. O sea, voy a buscar la lupa, voy buscando por las esquinas. Sí. Tengo que lanzar tal programa. Sí. Dios mío, ¿dónde? O sea, esta gente, o sea, nosotros, por ejemplo, donde trabajamos, la idea es que todo esté en el escritorio. Uh-huh. Todo está allí. O sea, puede haber como 30 iconos donde pues está todo puesto allí en el escritorio. Y si tú necesitas no sé en qué orden está puesto ni en qué orden no está. El tema es que siempre depende un poco de las sesiones de usuario de cada compañero. O de las sesiones de usuario que hay en cada servicio, pues los iconos están dispuestos de manera distinta. Entonces, buscar cualquier cosa es un suplicio. Sí, pues yo, con lo sencillo que sería un atajo de teclado y boom. Yo en mis tiempos de PC recuerdo que ya había instalado el buscador de Google, que no sé si lo has probado alguna vez. Creo que sí. Que llega a ser Spotlight. Pero sí es bastante eficiente y en Windows a mí me solucionaba bastante la papeleta. O sea, ya tenía esa necesidad antes de conocer macOS X, ¿no? O sea, que es una necesidad absoluta. Yo en mi trabajo, aparte de lanzar una aplicación, que el problema que tengo con las aplicaciones y para usar esto como lanzador es el problema que hemos tenido antes con Hotspot Shield, ¿no? Que no nos acordábamos del nombre. Ahí sí que no te lo busca Spotlight, eso sí es verdad. Ese es el problema. Entonces, o sea, visualmente, ahí viene lo bueno del truco este que nos mandaba Francesc. Es ese. El truco está en que tú hagas las carpetas. Pues yo qué sé, aquí que son procesadores de texto, perfecto, ¿qué tengo? O cosas con las que trabajo con textos, tengo plain text, tengo simple note, tengo writings, tengo pages, muy bien. En vez de meterlos todos dentro de una carpeta, ajá, los meto todos, pero dejo uno fuera. Ajá. Y eso lo pongo encima de esa carpeta, es decir, la disposición de pantalla, en la que utilizan el iPhone o lo que utilizan el iPad. Si yo, por ejemplo, él utiliza el iPad siempre en apaisado, uh-huh, entonces la disposición en el iPad, o lo utilizarlo siempre en apaisado, digamos, se preocupa un poco menos de que cambie de disposición al moverlo en vertical, sí, o en horizontal. El tema es que si él tiene que ir a utilizar una aplicación de texto, va directamente a... Si no es la del icono que tenga fuera, sabe que es el de la carpeta que tenga justo, o sea, digamos que encima, tiene, o justo debajo. Sí, o sea, que digamos que tiene una aplicación, digamos, que ilustra la carpeta, la tiene fuera, y debajo tiene la carpeta que tiene las demás aplicaciones del mismo tipo, ¿no? Sí, arriba, sí, debajo, al lado, es decir, en la disposición que tú quieras mantenerlo, que tenga lógica. La verdad es que se entiende muy bien, nos mandó una foto, creo. Sí, la captura de pantalla. La captura de pantalla, y viendo eso ya entiendes, y si no le importa le preguntaremos, pues la publicaré en el post porque no hay mejor que eso, ¿no? Ver esa captura y, uh-huh, y ver que entiendes exactamente cuál es el sistema, y la verdad que es muy muy eficiente. Uh-huh. ¿Lo has puesto en práctica o no? Lo he puesto en práctica en mi pantalla secundaria, no lo he puesto en práctica en mi pantalla principal. Uh-huh. La pantalla principal tengo solamente las aplicaciones que uso a diario, es decir, eso después de una criba enorme, pongo solamente lo que utilizo. Uh-huh. Y digamos que la pantalla secundaria que tengo, las otras dos siguientes, sí tengo este esquema. Entonces está todo organizado de manera que tengo acceso fácil a ello. Es decir, aplicaciones que utilizo para temas de productividad, pum, tengo ahí. Hay aplicaciones que utilizo con el, yo qué sé, que son para dibujo, para escribir con el lápiz, pues las tengo en otro. O sea, van así, las de fotografía van así. Uh-huh. Y me parece que está todo un poco más ordenado, un poco más, o sea, tiene un poco, o sea, va rápidamente, sobre todo en, o sea, las aplicaciones que utilizo a diario no tengo tanto problema en localizarlas, es decir, tienen los iconos ahí, son 8, 10, 12 iconos, lo usa y punto. El problema está en esas otras que tiene, que tú las tienes por si acaso. Sí, y no sabes, sí, realmente qué es lo que hay. No, aquí tengo una, sí, carpeta con utilidades, uh-huh, de qué, pues estas son de redes sociales. Claro. Y es mucho más sencillo tenerlo así. ¿Y el Spotlight del iPad no lo usas mucho entonces? Esta mañana estaba utilizándolo porque no encontraba Simple Note. Ah. No lo veía. Me entonces, ha pasado exactamente lo mismo. Exactamente igual. ¿Has tenido un crash en Simple Note esta mañana? No. Pues yo no, sí. O sea, ¿sí? No he sido capaz de lanzar Simple Note en el iPad. Ajá. De hecho, tendré que reinstalarlo o hacer lo que sea porque no consigo arrancarlo. Así que estoy tirando del iPhone, uh-huh, para ver las cosillas. Uh-huh. Pues eso. La verdad es que, para que veas, que siempre se puede dar vueltas a las cosas, y muy, muy interesante. Sí, digo, siempre es bueno que haya alguien que se moleste en mandarte una notita, que en cualquier apunte, cualquier cosa, siempre te pone sobre la pista y te hace que le des vuelta a cómo usas las cosas. ¿Qué más me cuentas? ¿Qué teníamos por ahí que no hemos hablado todas estas semanas? Tenemos, yo qué sé, unas pocas de cosas. El teclado, el uso del teclado con el iPad, sabes que hace que la experiencia aumente enteros. Quizá tú hayas escrito mucho más que yo, o tenga una necesidad de escribir mucho más, sí, mucho mayor de la que puedo tener yo. Lo he usado bastante y la verdad es que cambia. Tanto lo he usado que este fin de semana he cogido un poco el MacBook y te prometo que le he dado a la pantalla con el dedo como 10 veces. Hasta pero darme cuenta que estaba con el MacBook. Digo, pero si no, yo creo, ¿por qué no me lo coge? ¿Por qué? Pero yo creo que quizá ese es el fallo. Hombre, por una parte está bien, pero por otra parte te das cuenta del fallo. No casa. Es decir, no, la cosa no va bien. Escribir en un teclado y tocar las cosas en la pantalla, no. O sea, son dos cosas diferentes. Sí. Y al mismo tiempo, las primeras veces que usas ese teclado en el iPad se te va la mano al ratón inexistente, ¿no? Sí. Es complicado resolver todas estas cosas. Yo no sé si le darán una vuelta o no, pero o sea, lo que a mí sí me ha hecho ver es que un ordenador de sobremesa o un portátil con pantalla táctil no es una buena idea. Yo no lo veo, aunque al final ya te digo que tanto lo he hecho que ya me he acostumbrado y me pasa con el MacBook, ¿no? No sé si también es una cuestión de costumbres, no lo sé. No lo acabo de ver, yo no veo un iMac táctil, no lo veo, ni tampoco un portátil táctil, no lo veo. No. Pero ya incluso porque el gesto de tocar la pantalla no es cómodo, es decir, yo estar con las manos apoyadas en el teclado, escribiendo, tomando mis notas, haciendo mis cosas rápidamente con el teclado y de repente tener que tocar la pantalla para hacer cosas... me rechina un poco. Uh-huh. Te digo, en el iPad sí, porque igual lo tiene un poco más tocado, toqueteado, pero en el ordenador, que no sé, lo tiene un poco más limpio y demás. Y aparte que no es cómodo, es decir, en función de la dimensión de la pantalla, imagínate sentado delante de un iMac de 27, abriendo los brazos para tocar una esquina y otra, no. Prácticamente. O te lo pegas mucho a la cara y entonces ya no ves bien, o es muy complicado. No es cómodo. ¿Y cuando has usado el iPad así para sustituir al iMac y con el teclado, tenías algún soporte o has usado la propia funda que tienes? Pues la funda que tengo yo no es la funda de Apple, es otra funda de transporte. Ajá. Que si bien para escribir con el teclado directamente, con el teclado del iPad en pantalla, es cómoda, para esto no me sirve, decir, no mantiene la posición. Entonces... Ajá. Lo más sencillo que he encontrado es que, bueno, lo primero es siempre que necesitas cualquier cosita de estas, te vas a DealStream. Uh-huh. Y prueba. Entonces, si yo necesito estar en un sitio donde no puedo apoyar el iPad contra nada, te llevas tu dock pequeñito, le saco la funda de silicona al iPad y lo pongo en pie y perfectamente funciona. Uh-huh. La sensación que me da un poco de inestabilidad me mosquea, entonces no hace que desconfíe un poco. ¿Pero queda totalmente vertical o un poco? Sí, queda en vertical. Pero te digo, no me gusta demasiado. Entonces yo quizá hubiera optado por otras soluciones, es decir, por docks de... He visto por ahí unos docks de madera súper sencillos de hacer. ¿Tipo atril o tipo...? Imagínate una pastilla de jabón de ese tamaño, pero de madera, cuadrado totalmente, a la que le pega un corte con una radial en ángulo de 45 grados. Ajá. Básicamente, y ya haces poco más con un par de cortecitos más y limando aquello un poco, lijándolo y tal, lo dejas perfecto para apoyar el iPad en vertical y en horizontal. Es decir, lo bueno de ese dock es que es versátil 100%. Uh-huh. Te lo pones en vertical o en horizontal, lo puedes cargar si tienes cerca un enchufe, le colocas tu cable normal y ya está, y te permite utilizarlo verticalmente o apaisado. La limitación del dock normal es que solamente lo puedo utilizar en vertical. Si a ti te gusta más tener el iPad de la otra manera, pues te complica. Sí. Ese mismo dock lo puedes utilizar también para cualquier otro iPod o iPhone que tengas en casa. Entonces, barato. El tema es que te pedían algo así, pues como 8 euros más gasto de envío por un trozo de madera. Ya. Que en el momento, no sé, si tienes una sierra en casa... Pero si eso te iba a decir, te puedes hacer... Hablando de eso ahora, de hacértelo, un día Ernesto de Barcelona me mandó un soporte para el iPad y no sé si te lo mandó una foto. Las vi, las puse en Twitter. Impresionante. Un día nos tendría que contar cómo ha hecho eso, porque o trabaja en el sector metalúrgico... Ahí trabaja en eso. Ah, el vale. Sector del metal. Vale. Ahora lo entiendo. Porque o sea, era un producto perfecto, de diseño. Sí. O sea, era para venderlo. Realmente bueno. Impresionante. Y le pregunté yo, dije, pero esto, ¿cómo lo has hecho? Con un soporte de un iMac, para que veas la... Bueno, si lo has visto, sabes de qué... Sí, lo he visto. Impresionante. O sea que, bueno, pues, mándame el link de ese... De ese soporte de madera. Porque igual me lanzo cuando tenga algún momento libre. Bueno, pues tiene desde ese soporte de madera, que en sí es un trozo de madera, pero después ya empiezan a vendértelo si la quieres de bambú, de no sé qué, empiezan ya a complicarse un poco más. Y después tiene opciones, es decir, yo creo que lo verdaderamente estupendo de este tipo de soporte es que al no utilizar la conexión de 30 pines del iPod, o del iPad o del iPhone o de lo que sea, puedes tener un único dock para utilizar todas las cosas que quieras. Es decir, yo veo un poco absurdo tener cuatro docks para cuatro iPhones. Sí, claro. Pero ese, tenerlo... ese que me estás hablando concretamente de madera, ¿se conecta? No, es solamente un soporte. Cuando tú lo veas, Filip, entenderás como si tiene un trozo de madera por casa, de algo así, como un taco gordo de un palé cortado a la mitad. vale. Es que, entiéndeme, es una cosa totalmente rústica. Y si ves las pruebas que hacen, tienen unos vídeos, una familia, creo que es un hermano, o sea, son un par de hermanos y el padre, o un hijo y su padre, no sé. Verán los vídeos que tienen puestos. ¿Y a quién tienes que mandar eso? Te decía que el Dealstream tienes también otro tipo de docks de madera que te costaban 12 euros, pero uh-huh. Me parece excesivo por un trozo de madera simple y que no tiene nada. Y a través de la web de Kickstarter, y de algunos blogs, voy viendo que van saliendo proyectos de soporte que son pues trocitos de madera, taquitos de madera, o sea, de plástico, para crearte un dock. Es decir, si pones una pincita de estas, pues te puede servir para sostenerte un iPod, un iPhone de pie, y si le pones un par de ellos, pues tienes el iPad. Mm. Me parece eso más versátil, no sé por qué, te digo, me parece que al no tener que depender de la conexión de 30 pin del iPad o del iPhone, me parece mucho más versátil. Mm-hmm. Entonces, estaba investigando esas opciones. Pero te digo, de momento, el dock normalito de plástico que te venden en Dealstream por 4 o 5 dólares va fantástico. Mm-hmm. ¿Has comprado algo últimamente en Dealstream? En Dealstream este dock creo que ha sido lo último que he comprado. Ajá. ¿Pero has comprado más cosas aparte o solamente eso? Nada, esto últimamente, mis compras últimamente han estado más en el terreno del software. Uh-huh. Pero ya hablaremos sí, de ello. Sí, me tendrás que contar. De momento, en el terreno del hardware lo que estoy interesado es encontrar unas pilas, ahora que tengo el teclado inalámbrico, que hay un par de Magic Mouse por casa, estoy buscando pilas recargables para... Bueno, para cuéntame ello. Eso porque te compraste el cargador de Apple con las pilas de Apple, ¿o no? Yo compré el cargador oficial de Apple, que la verdad es que viene muy bien. Y viene buscaba con cuatro, ¿no? Seis pilas. Y buscaba, pues, si ahora tengo tres cacharros que utilizan las pilas, en el momento que tenga que hacer un cambio me quedo sin pilas. No sé, no veo viable quedarme sin pila en el ratón, ponerme a cargarla y a las 4 horas o a las 2 o a las que sean volver a utilizar mi ratón. Pero las de Apple te dan más rendimiento, duran más. Sí, estas dan muy buen rendimiento. Entonces parece ser que estas pilas de Apple pues son unas pilas de Sanyo, se llaman Eneloop. Y que simplemente, pues nada, le han hecho un cambio estético por fuera, pero que la pila por dentro es la misma. ¿Y cómo se averiguó eso? ¿Lo has visto en internet o has desguazado alguna pila? No, desguazaron, no sé si fue en iFixit o en algún sitio de esto donde lo hicieron, y dicen que las pilas eran estas, eran las de Sanyo. Entonces, pues he estado buscándolas y pues nada, supongo que aunque son pilas viejas, porque ya decías ya que no es que las han sacado este año, sino que ya llevan un tiempo en el mercado, no las encuentro por ningún sitio. Uh-huh. Aquí, al menos en mi ciudad, no la encuentro. ¿Pero ni en con internet cargador. Están? En internet están, pero donde yo las busco, que es donde están a precio estupendo en Inglaterra, o me cobran unos gastos de envío brutales, o donde no cobran gastos de envío no las tienen disponibles. Uh-huh. Entonces, pues no me compensa tanto pedirlas fuera como encontrarlas por aquí si las encuentro en alguna tienda. De uh-huh. momento voy campando. No tengo prisa por encontrarlas, pero bueno, en el momento que haya alguna oferta en alguna tienda de esta pues inglesa, voy a mirar por aquí, Eneloop se llama. Eneloop. Voy a mirar por aquí, te contaré. ¿Y de Samsung, me has dicho? De Sanyo. Ah, de Sanyo, vale. Sanyo Eneloop, las pilas las tiene en formato con cargador, sin cargador. Hay unos packs con cuatro pilas de las pequeñas y después de las triple A. O sea, tiene diversos tipos de set de pilas, con y sin cargador, el cargador USB, cargadores normales que van a la red eléctrica. Y te digo, las pilas dan un buen rendimiento. Yo tenía una Energizer, pero esas son ya muy viejas y ya no dan prácticamente nada. Entonces tengo que cambiar las pilas. Puedo utilizar el cargador de Apple, que la verdad es que es súper pequeño, súper compacto y portable. O puedo utilizar un cargador gigantesco que tengo por aquí en casa de la Energizer. Supongo que será el tipo de cargador universal de pilas que, vamos, servirá para cargar cualquier cosa. Uh-huh. Pero te digo, no sé, espero a ver si la encuentro, si pero, la encuentro a un precio razonable. Sí, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué es un precio razonable? Porque lo de Apple cuesta el pack con el cargador unos 30 euros. Si no tienes ninguna y quieres comprar el pack, o sea, y necesitas un cargador de pila, el pack de Apple va estupendo. Ajá. Pero si tienes, si tienes necesidad de... No, no tienes necesidad de otro cargador, ¿no? El problema es que yo no tengo necesidad de otro cargador. Yo con cuatro pilas o con seis pilas más ya me iría bien. Pero los packs que encuentro en Inglaterra, pues había packs de cuatro pilas que ahora te venden, te venden dos al precio de cuatro. Uh-huh. Entonces no te merece tanto la pena. Quizá te merezca más la pena comprarla aquí en España. Hay sitios, hay gente que por Twitter me había dicho que físicamente la habían encontrado en tiendas por aquí en Málaga, en Sevilla. Entonces, pues quizá cualquier día haciendo, no sé, dando una vuelta, o quizá aquí en mi ciudad la vuelva a encontrar algún día, no sé, en alguna tienda de las que vaya, pues de repente las tenga. Lo voy a mirar yo por aquí, a ver, y te contaré. Bueno, el trabajo llama, Felipe, la gente te reclama, el teléfono suena. Sí, no, el mail en este caso, así que me tengo que ir. Esta tarde pendiente del mail, en lo que puedas, y te iré contando lo que sucede. Y a ver si no tardamos mucho otra vez. Siempre decimos lo mismo y siempre lo incumplimos. Y siempre dejamos 40.000 cosas de las que hablar, cosas pendientes. Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es que hay temas, ¿no? Es muy bueno. Y me tendrás que contar todas esas aplicaciones que has probado, ¿vale? Tengo ganas de contártelo, pero tengo ganas de contártelo desde el iMac. Tengo ganas de que suceda desde ahí, de que ya por fin pueda tenerlo todo... ¿cómo decirlo? Configurado de la manera en la que lo había empezado a configurar, todo muy sencillito, con muy pocas cosas y siendo realista en cuanto a mis necesidades y en cuanto a lo que realmente uso. Entonces, ahora te digo una cosa, a ver si te cambian el disco, porque a mí esa historia de que pueda ser por la tabla de particiones no me la acabo de tragar, No sé, equivocar. Yo te digo que cuando me llamen o cuando los llame mañana y me digan si puedo ir a recogerlo o no, si lo traigo a casa y me hace un solo error, no lo llamo a ellos, llamo directamente a Apple Care y le digo que a la mínima de cambio que me lo vengan a recoger o que lo llevo yo donde quieran, pero que no lo llevo aquí. Eso. Porque, para mí no es admisible que me pase, que me pase una sola vez, bueno, vale, puede pasar en cualquier momento, pero que me pase cuatro veces o cinco veces en una semana. No es normal. No me vale. En fin, hablamos, Filip, firmamos por otros 50. Eso, yo creo que sí, bueno, no se sabe nunca, pero yo creo que sí, ¿no? La intención es esa, luego ya se verá sin plazo, sin presión, sin tiempo y lo que salga, ¿no? Ya veremos de qué somos capaces. Venga, hasta luego, Manolo. Hasta luego, Filip. Toda la música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en echarlas.es o mandarnos tus mensajes a echarlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.